Ramón. El cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? El pequeño Ternasco. Que lo desencapote, buen desencapotador será. Ahora sí, que estamos ya en pleno November, en pleno otoño, y el tiempo está pues como tiene que estar aquí en España. Están otoño, otoñal. A los días amanecen grises, permanecen grises y grises y oscuros que se cierran. Pero aquí está el SEO que agarra la rutina diaria, el simple mortal, para transformarla, convertirla en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que tal y como dice la canción que estás escuchando, nunca se rinde, never surrender. Tema de los Signum Regis, de los firma del rey o algo así, es el latín, que es que no controlo yo mucho el latín, que le vamos a hacer. Que es el tema elegido para estrenar el quinto álbum de estos power metaleros eslovacos. Ese álbum se llama The Seal of a New World, el sello de un nuevo mundo, aunque también podría ser la foca de un nuevo mundo. The Seal, lo mismo sirve para sello que para foca. Lo dejaremos en sello, ¿verdad, Roxa Rosae? Suena mejor, tiene más sentido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues a mí me ha gustado la foca. La foca sí, también está gracioso. Bueno, que tenemos aquí un montón de tribu ternasca diciéndonos que está a la escucha. Saludamos a Julio desde Logroño, que se ha ido por los cascos, imagino que ya los tendrás puestos y nos estará escuchando. Tenemos también a Jorge Llubero desde Madrid, tenemos a Mauricio desde Chile, tenemos a Efren. dice Efren, Rosa es primera de latín. No, yo me refería a lo de Signum Regis, Continuamos saludando, tenemos a Rubén a la escucha, tenemos dale al bólico número 8, Rosa. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Ya sabéis quién es el que se esconde detrás de ese grito de guerra. Tenemos desde Logroño también a Diego y desde las Galicias a nuestra Silviña. Mauricio, que evidentemente viviendo en Chile nos dice que acá resistiendo, llevando la revolución contra la represión militar y policial, pero luchando con el pueblo mano a mano. ¡Aupa y aguante Chile, Mauricio! Todo el respaldo a la tribu ternasca, que poco más podemos hacer. Ya le dedicamos un programa a Chile denunciando todo lo que pasaba allí. Bueno, seguimos. Os tenemos en la mente y en el corazón, compañero, hermano ternasco. ¡Ah! Pero muy importante hoy felicitar a nuestro pequeño Tanasco también, Nacho Seek and Destroy, allá en Iruña, que no lo tenemos hoy en directo, pero para el podcast, como lo escuchará. Happy Birthday, Soriona, compañero. Pues vamos ahí con la primera sección del programa, como cada martes, miércoles y jueves, la noticia tonta, que además hoy es la que da título al episodio de hoy. Ahora os desvelamos por qué. Venga, Rosa, vamos para allá. Tool expulsarán de sus conciertos a las personas que graben con el teléfono. Bueno, pues evidentemente, después de este titular de mierda, de esta noticia tan lamentable, no he podido por menos... Noticia tonta total. No he podido por menos que titular al programa Tool Tos del Culo, ¿eh? Tool Tos del Culo, ¿eh? La gente de los Tool, que ya me empezó a cansar del rollito este pseudo-fascista que se trae Maynard James, cantante de los Tool, y todos esos artistas que pretenden decirnos qué podemos y qué no podemos hacer en los conciertos. Vamos a ver, en la entrada pone cierto tipo de cosas, hay cierto tipo de cosas que se pueden y se deben prohibir o que se deben regular, ¿vale? Pero que cómo puedas usar tu teléfono. ¿Sabes qué pasa? Que es que lo pueden prohibir la entrada de teléfonos a los recintos de los conciertos. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han prohibido el acceso a videocámaras y grabadoras, que eso está ya desde el año Latana. Pero como los teléfonos, insisto, no se pueden prohibir, advierten de que si ven a alguien usándolo para grabar, será inmediatamente expulsado. Que solo se permitirá el uso del teléfono en caso de emergencia, ¿eh? En caso de emergencia sales y usas el teléfono lejos del área del espectáculo. Bueno, el Maynard James este, que es cantante de los Tool y también de los Perfect Cycle, ya expulsó gente de sus conciertos con su otro proyecto, con los Perfect Cycle. Agarró ya a gente que en el teléfono, llamó a la hora de seguridad y obligó a la organización del concierto a expulsar a la gente. Pero vamos a ver, ¿tú qué cojones tienes que decir de qué puede usar su teléfono el personal? Lo utilizará si le da la gana, y si no le da la gana no lo utilizará, que para eso es suyo. Y para eso ha pagado una entrada. Y en la entrada no pone que no se pueda acceder con el teléfono. Y además que ellos no lo pueden poner. Es que no lo pueden poner. Y punto pelota, se ha acabado. ¿Qué cojones tienes tú de o sea, el teléfono es algo personal y que la gente puede llevar a cualquier sitio, que es que para eso están. Por otra parte, también han conseguido, está la parte negativa, ¿no?, de los teléfonos, que nos tienen esclavizados, ¿no? Pero, oye, que cada cual elige lo que hace. Cada cual, si está jugando con el teléfono, se pierde el concierto. Yo por ejemplo, no me llevo el teléfono a los conciertos. O sea, yo cuando me voy de fiesta procuro aparcar el teléfono y que me incorde lo menos posible. Pero a la gente, si quiere ir con el teléfono, pues que vaya con el puto teléfono. Y santas pascuas, ¿quién cojones ha creído este elemento de lo que tiene que decir y lo que la gente puede hacer en los conciertos? La gente en los conciertos puede usar sus teléfonos, sus condones, sus Kleenex, sus abanicos y sus soplaores. Llegaste sembrando horrores. Y sí, efectivamente, abanicos y sopladores se llama esta canción tan flamenca que estáis escuchando ahora mismo y que es de una banda que se llama Fausto Taranto. Este tema, abanicos y sopladores, pertenece al segundo trabajo de esta banda, que es el otro proyecto de Paco Luque, guitarrista de Hora Zulú, ex guitarrista de Lagartija Nick. Pues bueno, está ese segundo trabajo, está en la recámara ya, preparado para dispararse, para lanzarse y para amenizar la espera. Aquí tienes el primer adelanto de lo que será ese nuevo trabajo de los granaínos, que todavía no tiene título, no lo podemos adelantar, a pesar de que hemos insistido, pero no lo hemos podido conseguir. Solo podemos deciros que se estrenará a finales de febrero, principios de marzo, más en febrero que en marzo. Y bueno, pues lo dicho, esto es Fausto Taranto y el tema Abanicos y Sopladores. La reina de la fatiga, la princesa de los dolores, a ver a quién le bendiga. Más ternascos a la escucha. Tenemos a Loki. ¿Qué tal, compañero? Tenemos a Manuel de los Este Homo, a Upay. Tenemos a Dani del programa de Radio Enlace en la Fauna. De Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock. Tenemos a Jorge Benítez, que nos dice que permanece en la escucha. Y tenemos desde Costa Rica, desde Costa Rica. A Esteban, que nos dice yo. Lo he leído bien, Esteban, como querías, como me pedías. Y tú lo has dejado todo al azar. Por eso cuando perdiste no lo quisiste remediar. Y así me vi como animal al que lo amarraron de pequeño. Y ahora rompe el bozal. Y ahora ves que se dice de ti, de mí, de nuestra oscuridad. Salto Mata Radio Rock.com. Otra vez aquí, sin tocínanos, que estás en Pequeño Ternasco, escuchando ya, bajo mis palabras, a los Agnostic Front. Este viernes se publica Get Loud, el duodécimo álbum de estudio de la veterana formación hardcore neoyorquina, a la que contemplan más de 3 décadas de carrera. Este I Remember, que yo recuerde, es el primer sencillo de ese nuevo trabajo. Agnostic Front, sonando en Pequeño Ternasco. Right, but from the get-go, hey, oh.

Salto Mata Radio Lord. Seguimos meneándonos en territorio heavy metal, pero ahora ya pasamos del heavy metal al true metal ya directamente. Venga, lo más heavy de todo, va. Porque estamos escuchando a los Brothers of Metal. Los true metaleros suecos andan preparando un nuevo trabajito para 2020. Este trabajo se llevará por título Emblas Saga, saldrá el 10 de enero y esto que escuchas es su primer anticipo, un tema titulado, joder, hoy tengo un rollo con las palabritas, Njord, N-J-O-R-D, suena a Njord, a Njordo. Tampoco es que sea un Njordo de tema, pero vamos, a mí ya sabéis que el true metal... Pero son novedades y en Pequeño Tenasco las novedades priman, sobre todo en el bloque de novedades a casco porro. Mothered by the night, his senses sharp and keen, shaper of the greatest winds of Vikings ever seen. The moon that see the raging storm, his will and his domain. Death upon those of doom. Pero alguien debe exhumar al caudillo. Come on everybody, dancing now with the rock and roll in Pequeño Tenasco. Rock and rollito clásico, pero no tanto, no tanto. Esto que está escuchando se llama Cadillac Maniac, el maníaco de los Cadillacs, y es el nuevo single que se han currado los carroqueros alemanes Kissing Dynamite a la limón con sus hermanos rockabillys de The Baseballs. We'll be right back. Rock and roll, do to us, sí señor, all right. Oh, baby, let me hear your engines roar. That V8 car makes my spirit soar. We're right on track, there is no way back. Cause I'm a Cadillac maniac. Hit the roads, it's like a rolling thunder. Bueno, como bien te digo, esto es un single que se han sacado los Kissing Dynamite de la chistera. Para, pues para eso, para darle continuidad un poco en redes sociales a su promoción de cara a la gira que continúa de su más reciente disco, ese Ecstasy, en el Ecstasy Tour de los Kissing Dynamite, de los suecos hardrockeros. De suecos nada, que son alemanes, co. Se me va la olla. See that cone. Oh, feel that curse. Nos dice Julio, dice, joder, esto es como mezclar Halloween como con Jerry Lee Lewis, sí, sí. O Elvis Presley con los Cannibal Corpse, no sé. Just us two, always wanna be with you. There is no way back. I'm a Cadillac maniac. Por cierto, ya sabéis que como siempre, cuando sale el podcast a eso de las 6 de la tarde, siempre va acompañado con un artículo y un video playlist. Pues no perdáis la oportunidad de ver el videoclip de esta canción, porque está bastante chulo y curioso. Pasada. Minuto más, minuto menos. Pues sale, vamos ya por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Es el momento, es la hora. Hombre, policía. Qué raro hablar de la policía en las bizarradas. Vamos ahí. Ese titular, Rosa Rosae. Un policía falso se une a una persecución policial real y detiene a 5 sospechosos. A ver, ¿ves cómo no hace falta la policía? Y no hace falta. Sale cualquiera, se pone una sirena encima del techo del coche y ala, a detener gente. No hace falta la policía, para. No hace falta para nada. Varios agentes del departamento de policía de Wilson, en Carolina del Norte, trataron de detener un vehículo en el que viajaban varios sospechosos. Entre ellos, uno al que buscaban por un asesinato. Bueno, pues entonces eran sospechosos. Lo de sospechosos para hacer la gracieta. El coche se dio a la fuga y se inició una persecución. Varios kilómetros después, un Ford Taurus negro. Jodo, todavía hacen ese modelo en Estados Unidos. Supongo que será renovado, porque el Ford Taurus en Españistán hace que no se ve la hostia, Desde los 80 que se dejó de fabricar aquí. Bueno, pues un Ford Taurus negro con luces azules en el techo adelantó a la policía y a los sospechosos, se colocó delante de estos y les obligó a parar. Cuando los vehículos se detuvieron y antes de que la policía pudiese reaccionar, se bajó del Ford un tipo pistola en mano, asegurando ser policía y, encañonando a los sospechosos, les hizo bajar del coche, les esposó y los retuvo ante la atónita mirada de los policías de verdad. Al poco y antes de que pudieran pedirle explicaciones, el supuesto policía se marchó del lugar. La policía averiguó después que no era uno de los suyos, sino un ciudadano llamado David Adams, de 30 años. Así que lo localizaron, lo encontraron, lo arrestaron por hacerse pagar por un agente de la ley y luego lo pusieron en libertad bajo fianza de $1,500. O sea, les hace el trabajo, lo arrestan y lo multan, tú. Ojito, es que cuando digo yo que son idiotas, lo digo por algo, ¿eh? Es que lo digo por algo. Pues no, tontos no son, hombre, es minifico. Sí, son muy listos, tienes razón. Nos hacen el trabajo y además cobramos una extra de $1,500, ¿no? Pues tienes razón, nosotros ahí. Cuando digo que son unos mierdas y unos hijos de puta, lo digo por algo. Venga, sí. Bueno, el caso es que tanto policía para tener un coche y ahí se les cruzó el tipo este, que solo les faltó decir, apartarsus, que aquí llega el rey. Here comes the king, aquí llega el rey, es el tema que ya estás escuchando de un nuevo proyecto titulado Dirty Shirley. Y este es el sencillo presentación para el álbum debut homónimo de esta nueva banda liderada por el jovencísimo Dino Jelusic, el cantante de los croatas Animal Drive, y el veteranísimo guitarrista George Lynch, Dokken, Lynch Moth, etc. El Dino Jelusic este que se está metiendo en la primera fila de la escena internacional por derecho propio, ¿eh? Porque la verdad es que el tipo canta fantásticamente bien y le imprime con esa voz semi rasgada un carácter fantástico a todas las canciones en las que interviene o que se canta, como es este Here Comes the King que ya estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en riguroso podcast directo en tu recto que se emite desde Zaragoza hacia Ceroica e Inmoral. Ahí está ese Charlie Rock and Roll que nos saluda, que ya está a la escucha en la segunda mitad del programa. Mira, Charlie nos dice que quería policía y Jorge nos dice mucha policía, poca diversión. Pues aquí ya ves que hay mucha policía y la diversión es variada, ¿eh? Porque nos lo pasamos pipas con sus andanzas y trasiegos. Básicamente riéndonos ellos. Saltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues ahí estaba esa cuña promocional que indica qué es lo que hacemos aquí en esta tribu, en esta comunidad rockera. Y lo que no dice es que aparte del directo, tenemos ese podcast en el que compartimos un artículo que va con todos los videoclips de las canciones. Y a quien no le gusta el locutor de radio hablando encima, pues bueno, tiene la oportunidad de escucharlas enteras y verdaderas sin nadie, sin ninguna voz que le moleste. De lunes a jueves disponible a partir de las 6 de la tarde, hora Madrid, a través del podcast de los podcasts de asaltomatarradiorock.com. Que no nos hace falta ni iVoox, ni Miss Cloud, ni pollas en vinagre. Nosotros tenemos nuestra plataforma. Por ahí a los demás. Venga, vamos a por la siguiente bizarrada. Rosa. Un estudio revela que los regalos gustan más si están mal envueltos. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Efectivamente, tú a mí dame el regalo y luego ya veremos a ver que me importa bien un pimiento como esté empaquetado. Y el estudio este tan vital que necesitamos. Pues sí, aquí, efectivamente, aquí tenemos una nueva muestra de investigaciones zorra de esas que no sabes muy bien para qué demonios las hacen. Aquí en España venga a quejarse que no se apoya la investigación, ya ves, en Estados Unidos les dan dinero para estudiar cualquier gilipollez. Y encima no te creas que la estudian uno o dos, no, un equipo de investigadores destinados a saber qué pasa con los paquetes, si están mejor o peor envueltos. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, pues ha sido un equipo de investigadores de la Universidad de Reno, ¿eh?, los que han concluido que un acabado perfecto en el embalaje aumenta demasiado las expectativas de quien recibe el presente. Entonces dice, oh, aquí hay gato encerrado. Uy, qué bien embaladico viene esto. Una tontadica será. Esto, mucho paquete aquí, mucho paquete, y luego será un furrute. Ya verás, ya verás. Hombre, eso sería al contrario de lo que les pasa. Se creen que va a haber una cosa muy guay, muy guay, y luego la abren y oh, guau, guau, guau, guau. Pues, chico, no sé, a mí siempre me ha parecido más mágico un paquete. A mí no, a mí particularmente me da igual. A mí me la trae floja. A caballo regalado no le mires el dentado, siempre se ha dicho. Hace la misma ilusión. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor denota, si está mejor empaquetado, pues denota que quien te hace el regalo pues se ha esmerado más, o que de por sí es una persona pues más apañadica para las manualidades. O se la han vuelto el de la tienda. Pues se la han vuelto el de la tienda, claro. Pero chicos, tampoco tienes por qué estar ahí a ver si es mejor regalo o peor regalo, no sé por qué tiene que tener tantas expectativas. El que se está haciendo unos regalos últimamente que te cagas y no piensa en el envoltorio es Phil Campbell. El ex guitarrista de los Motorhead, como digo, viene haciéndose acompañar de primeras espadas del rock internacional. Por eso digo que se hace regalos a sí mismo, ¿eh? Ahora quién quiero que toque con, ¿qué categoría? Este otro. Oye, hace así con el dedo, Dee Snider. Hace así con el dedo, Alice Cooper. Ya hemos escuchado esos dos temas. Y ahora ha hecho así con el dedo, Rob Halford, la reinona del metal, nada menos. La diva del metal pesado, Rob Halford, acompaña en este tercer sencillo que aparece en el nuevo disco de Phil Campbell, este All Lions Still Roar, en esta canción titulada Straight Up, directo para arriba. Se usa cuando te montas en el ascensor. Al último piso, straight up. Solo que en el ascensor ponen música de ascensor, no ponen esto. Menos en un hotel que fui yo de vacaciones cuando tenía 15 años, que ponían el Keeper of the Seven Keys, el 2, ponían el disco vuelta y vuelta. Eso sí que era un ascensor y eso sí que era un hotel. saltomatarradiorock.com. Pues se me suele pasar rápido el programa, pero hoy no se me ha pasado ni rápido ni despacio. Hoy se me ha pasado en la medida justa. Lo he disfrutado todo el rato sin que me parezca demasiado corto. Oye, fíjate tú qué bien. Muy bien, mira otra cosita, ¿eh? Claro. Claro. Así que solo puedo esperar que a ti que estás al otro lado, pues te haya sucedido similarmente parecido. Que decían en Irmán, similarmente parecido. Ya sabéis que de esa película tenemos varios extractos que utilizamos para ilustrar bizarradas y noticias tontas. Si me estás escuchando vía podcast, va a ser que no, pero si lo estás haciendo en directo, te recomiendo que permanezcas a la escucha en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, porque ya sabes que la tarde de los martes es una auténtica delicia en cuanto a directos se refiere. A continuación te quedarás con David Calderón y su programa Trovador Urbano hasta las 7 de la tarde. Luego entra Chema Sánchez con su programa Concierto para Ellos, también en directo hasta las 9 de la noche. Luego entra La Mansión desde Onda Merlín hasta las 10 de la noche. A las 10, el suavecito de Fernán Núñez con Paco Cañero. Y a las 11, el gran Rafa Malas y sus malas compañeras desde Radio Vallecas. Todo en directo a live, pero nosotros nos vamos ya directamente a despedir el programa con... La balada para el final. Hoy nos acompaña en esta sección que cierra el programa un quinteto bielorruso llamado... Misión Júpiter, que hacen, esta es la primera vez que veo esta etiqueta, Dream Rock, rock para soñar, esto para ponerse a la cama y dormir bien, ¿no? Ponerse a la cama, esta noche me lo pongo. O incluso los que tengáis tiempo de echaros una siestecica ahora, con esta canción, va de puta madre tú. Bueno, esto es Misión Júpiter, que como podéis escuchar es una banda con voz femenina. Hoy no habíamos tenido prácticamente más que una banda en la que cantase alguna voz de estas que me gustan a mí escuchar, más que la de los hombres, bastante más. Y bueno, esto es Misión Júpiter, presentaron en septiembre, ya teníamos hace unos cuantos días esta baladita ahí preparada, presentaron nuevos sencillos traídos de su trabajo de 2018, titulado Architectures. Esta baladita se titula The Sea of Hopes, todo un océano de esperanzas, para cerrar este pequeño ternasco de martes 5 de noviembre. No se vayan todavía, que falta despedirse como demanda la banda. Blind. Sí, a cascala, everybody. Rosa, Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascala por ahí. A la cascala. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo nuevamente la escucha tanto en directo como vía podcast. Tierra que cubre el caparazón. Y como cada día os recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, siendo expulsados de un concierto de los Tool por grabar con el móvil o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Pala. Mañana más. Oh, la